Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la 2B, esos obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Arogueta Masaspi, irratia desde el corazón de Bilbao, emitiendo para todo el planeta Tierra. Y aunque no lo parezca, ha llegado el día, nuestra última travesía y travesuras por este curso. Cogemos, agarramos vacaciones, nos marchamos a descansar, dejamos atracada nuestra lata pirata hasta, bueno, lejísimos, hasta finales del mes de septiembre. Lo primero, en esta última travesía del curso, daros las gracias a quienes habéis estado ahí del otro lado durante todos estos meses, también a la 97, esta emisora libre comunitaria desde la que hacemos Mar de Fueguitos, y también a ese montón de radios amigas que emiten este programa: La Bedi Irratia desde Vitoria-Gasteiz, Eguski Irratia desde Iruña, Radio Antorba de Cantabria, Radio Pra en Nava, Asturias, Radio Filispin en Ferrol, A Coruña, Cuac FM también en A Coruña, Radio Mutante en Alicante, Artegalia Radio también en Alicante, Radiópolis en Sevilla, Écija Radio en Sevilla, República Radio en Utrera, también Sevilla, Radio Almaina en Granada, Radio Resaca en Barcelona, Radio Pica en Barcelona, la cadena Neo y también Radio Libre 103.1 desde la capital y varios municipios del estado de Mérida en Venezuela. Muchas gracias a todas esas radios amigas y también a las gentes, a los oyentes de esas radios libres, radios comunitarias, radios amigas, que hacen posible que la comunicación libre, la comunicación alternativa, siga sonando, siga soñando por las ondas. Última travesía y travesuras de este curso, en la que os ofrecemos mucha música. También tenemos un invitado muy especial y, bueno, algunos relatos con los que sorprendernos, sorprenderos y soñar también. Nuestro invitado, Román Loferón, él es el fundador de un proyecto que ya está funcionando en internet, la tienda comprometida www.economiasocial.com. Es una iniciativa de economía social y solidaria que tiene dos misiones: acercar a un público amplio las ideologías y alternativas progresistas para fomentar la construcción de un mundo más justo y ayudar a los movimientos sociales a alcanzar sus metas, facilitándoles visibilidad, servicios y financiación. Desde febrero de este año ya se puede comprar a través de esa página de internet, latiendacomprometida.com. Ahí podéis encontrar chapas, comida, café zapatista, comida palestina, DVDs, juegos cooperativos, libros, música, pegatinas, revistas, ropa, un montón de cosas. Vamos a charlar con Román Louferón de este proyecto, latiendacomprometida.com. Vamos a conocer qué hay detrás, vamos a descubrir todas las cosas que aparecen en esta página y que visibilizan a los movimientos sociales. Entre las cosas que encontraréis si entráis a latiendacomprometida.com está este disco que nosotros hemos descubierto en esta página y que vamos a aprovechar hoy para disfrutar, para gozar aquí en Mar de Fueguitos. Es un colectivo que mezcla pues un montón de sonidos, diferentes músicas que suenan a cumbia, músicas que suenan a rap, músicas que suenan a Balcanes, músicas que mezclan sonidos de Lille en Francia con Santiago en Chile. Una banda que acaba de publicar su primer trabajo, se llama Libre este disco. Ellos se llaman Sidi Guacho y forman esta banda el chileno Juanito Ayala. Ahí también está el rapero francés Saidu, está el acordeonista Geoffrey, que es integrante del grupo MAP. Está también el trompetista Boris Biande, está a las percusiones el Pulpo y está también el DJ Antiu, que es integrante del colectivo Andígena. Última travesía en este mar de foguitos y vamos a irnos, vamos a despedirnos bailando con buena música, con mucho ritmo, lo que se merece, lo que necesitan unas buenas vacaciones. Zarpamos, nos vamos acercando a ese puerto en el que vamos a dejar atracada nuestra lata pirata, ese puerto de Armincha al que nos vamos a ir en cuanto acabe este programa. Zarpamos con la música de Sidi Guacho, disfrutar, bailar, gozad con esta banda Libre. Se llama su primer trabajo. Esta canción es su canción de presentación. Salam, Guacho. Zarpamos. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde Sidi Guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Assalamu alaikum à tous les potos qui nous écoutent. Ceux du bord de la route et ceux qui voyagent dans la soute. Tous ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui n'ont pas la bonne couleur. Ceux qui rêvent d'un monde meilleur et qui insultent le supérieur. Assalamu alaikum à tous les petits gens qu'on méprise. Aux porteurs de valises et aux arracheurs de chemises. Aux masses prolétaires. À ceux qui partagent nos colères, un salam aux tiers-mondistes et aux âmes révolutionnaires. Sajel, Hnaya, c'est le Sidi Guacho, c'est le Fennec, Funky Club, Arab Zouza, Chileno. Conecta, Sureño, Latino et Africano. Somos la pesadilla del sueño americano. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalam alaikum desde Sidi Guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalam alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde Sidi Guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. D'impatience, ces milliers d'anonymes qui nous inspirent, nous influencent. Ceux et celles qui refusent la place qu'on leur assigne. Au fond du bus, au silence, ou à mourir dans leurs usines. Mon salam à ceux qui rentrent pas dans les cases. Ceux qui sont CV n'ont pas hérité du bon blaze. Salam alaikum à toutes les familles des victimes de l'ordre mondial et impérial qui assassine. Es muy difícil que somos pocos, que estamos locos. Que atornillamos al revés, que no queremos crecer. Nos hablan de madurez, no nos importa, ya nos van a entender. Somos los sin frontera, busca quimera, barrio calavera, guacha mi bandera. Está abierta la casa pa' que entre cualquiera. Abierto el corazón pa' los que quieran. Ajá. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde Sidi Guacho. Buena, buena. Hay llama, hay ganas de reír. La calle te habla, guacho, hay mucho que decir. La música es buena para resistir. Tu fuerza, hermano, a mí me ayuda a vivir. Como gitano vamos cruzando carreteras. En el camino se nos quedan las penas. Que llegue ya la primavera, para que tiremos todo malo pa' afuera. Buena, buena, buena, buena, guacho. Hasta la malecumbe de City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Asalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho. Asalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Asalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho. Asalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Asalamu alaikum desde mi capucha. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias, todavía hoy, todavía estamos de resaca electoral. Eso sí, esperamos que se nos pase pronto, muy pronto. Al hilo de esas colas hace unos días para votar en las urnas, al hilo de las colas que se forman estos días también ya pues en las tiendas con esto del veranito y de las ofertas, de las rebajas, de los descuentos que tienen algunas tiendas, al hilo de todas estas colas, vamos a escuchar un relato que tiene que ver con eso, con las colas y con las dudas que generan a veces estas colas. Ya hemos escuchado algunos relatos del gran Valieri, el protagonista del último libro del escritor Carlos Candiani, un libro de microrrelatos en el que, bueno, a través del realismo mágico, de ese mágico personaje artista que es Valieri, Carlos Candiani nos descubre, nos hace volar entre la ironía y la extrañeza, entre la realidad y la imaginación. Valieri es el protagonista de esta historia, pero podríamos serlo cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras. Es un relato que tiene que ver con la duda que nos genera en un momento dado ver a mucha gente haciendo cola. Larga fila. Un gran edificio. Valieri no se pudo contener. Se acercó a conversar con el último de la fila, pero este le respondió que no podía hablar del tema. Misma respuesta le dieron la penúltima y la antepenúltima persona. Valieri consideró que nada bueno tiene este tipo de suspenso e intentó seguir su camino. Pero no pudo evitar la curiosidad al pasar junto a cada una de las personas de la fila. Se detuvo en la puerta y esperó a que la abrieran para alcanzar a mirar algo. ¡Quítese o no volverán a abrir!, le exigió el primero de la fila. Otros hicieron eco de la amenaza. Tanta exaltación pudo con él y Valieri fue a tomar su lugar al final de la fila. No pasó mucho tiempo para que una señora que paseaba a su perro se acercara a Valieri y le preguntara de qué se trataba todo eso. Lo siento, pero no puedo hablar del tema, respondió Valieri.

Vamos a escuchar una historia del poeta sueco Arthur Lundkvist, una historia en la que reclama, grita, que no nos obliguen a dejar de soñar, que nos dejen, por lo menos, nuestros sueños vivos. No tienes sueños, prepárate para tener dueños. No me obliguéis a negar la verdad que vi en sueños, los sueños que vi en la realidad. No me obliguéis a adular a los lobos o a rellenar volcanes con periódicos. No me obliguéis a caminar con botas de hierro o zapatos de clavos. Si dependiese de la hierba, son los que andan descalzos los que más lejos llegarían. Y todavía se puede llevar en brazos como a un niño a un árbol de 5 años. Me niego a borrar los ojos hambrientos. Me niego a tachar las palabras rojas de las actas de las vivencias. Lanzaré palos en llamas a las habitaciones oscuras y gastadas. Pisotearé los piojos que avanzan con su rey al frente como un ejército antiguo. Ahogaré las máquinas tragaperras con el oscuro algodón de las mujeres negras. Me niego a escuchar ciclones bajo el agua o a dar de comer peonías a los pulpos. Prefiero saltar desde la torre condenada a muerte y salvar una lápida de bosques en llamas. Pavimento un cielo crepuscular con golondrinas y bebo belleza del río de las ratas de agua. Pero no me obliguéis a negar la visión de una justicia recta como el bambú, ni la de una poesía cálida, sonrosada como la nieve en las copas de los pinos. No nos obliguéis a dejar de soñar. Arthur Lundkvist. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Cuando el profesor pregunta, a ver, dudas, el alumno sabe que sus verdaderas dudas nunca vienen a cuento. Ya se adivina ahí a lo lejos ese puerto en el que vamos a descansar, vamos a dejar bien atracada nuestra lata pirata. Antes, nuestro invitado hoy en Mar de Fueguitos se acerca ya, le tenemos aquí en el estudio de la Arogueta Masaspi y Ratia, él es Román Loferón y con él vamos a hablar de la tienda comprometida. Antes, otro de los temas de este precioso disco libre de Sidi Huacho. En este le cantan a la gente sin miedo, como Román Loferón. Sin miedo, Sidi Huacho. Le banlieusard, le matouché, le paysan, le SDF, le prisonnier, l'invisible, méprisé, colonisé. Moi le chibéni, le précaire, l'ouvrier, le révolutionnaire, le maudit, l'oublié. Moi le grain de sable, l'arrêt dans leur gosier. Moi et la mémoire de nos frères de l'océan. Inventan que si nos quieren joder. Llegó el à nous prendre la parole. Pas de justice, pas de paix sur nos pancartes, nos boussoles. De Santiago à Paname, de Roubaix à Baltimore. La rue est à nous, on fera péter les châteaux forts. Les privilèges, les passe-droits, les coffres forts. On fera ça sur le dance floor. Tiene miedo, como os decíamos, es nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, Román Lauferón, que ha abierto en febrero de este año la página, la tienda en internet de la que vamos a hablar a continuación, la tienda comprometida.com. Román es ingeniero informático de formación y, como él dice, se ha desviado del camino oficial para intentar participar en la transformación del mundo. Colabora en diferentes proyectos, diferentes colectivos vascos y franceses, y desde febrero pues es el responsable de este proyecto, la tienda comprometida.com, en la que podéis encontrar, entre otro montón de cosas, pues este disco que estamos escuchando ahora, uno de sus temas. Muy buenas tardes, Román. Buenas tardes. Buenas tardes. Siri Guacho, cuéntanos, ¿está ahí en la tienda comprometida? Pues sí, que para mí representa bastante bien este proyecto de tienda comprometida, ya que es una mezcla pues de diferentes personas, de diferentes idiomas, diferentes culturas, y con un trasfondo de lucha, ¿no? Que es un poco el tema de muchas de estas canciones. Está en concreto que vamos sin miedo, pero otras ahí que tienen este enfoque, pues eso, comprometido en el sentido pues de involucrarse, participar en la sociedad para que sea mejor, ¿no? Y eso se traduce pues a diferentes niveles, y uno de eso es la música como mensaje. Tienda comprometida, en la que uno puede encontrar muchas cosas, algunas de ellas, por ejemplo, como esta banda, que pueden ser desconocidas, ¿no? Porque cuesta que la gente pues conozca todo lo que se está haciendo en el campo de los movimientos sociales y de los colectivos. Pues sí, justo es el objetivo de esta tienda comprometida, es pues dar la voz a los de abajo y darles pues este apoyo a través pues de una visibilidad y a través de un apoyo económico. En concreto, este grupo es también muy recién formado, porque es como diferentes músicos de grupos existentes, más bien unos grupos franceses, un chico de Santiago de Chile y otro tío que trae más una influencia de música de los Balcanes. Y va a ser un poco eso este proyecto de Chenda, es decir, que intentamos aglutinar diferentes luchas, diferentes tipos de productos, que ya proponemos eso, muchos libros de diferentes colectivos, pero también, por ejemplo, el café de los zapatistas, también pues DVDs, pegatinas, chapas, pero también cada vez eso relacionado a movimientos, colectivos, organizaciones progresistas, ¿no? Para intentar definir globalmente la propuesta general. Decías dar visibilidad a todos esos colectivos y a las cosas que van haciendo, y también que puedan, evidentemente, venderlas y obtener un beneficio de eso, pero claro, también eso revierte en un beneficio para la gente que gestiona la página. Bueno, me imagino que es así, y seguro que te han dicho, pues, o alguien pensará, pues qué listo, ¿no? Con los movimientos sociales, ahora este se va a forrar. Sí, no sé cómo, sí, cómo sí, se sí. gestiona todo el tema de los beneficios de este proyecto, de la tienda comprometida. Pues ya que empezar el toro, todavía realmente no ha surgido tanto este tema, pero ya que viene de una experiencia francesa exitosa, pues sí que sabemos que llega rápidamente el tema. En Francia era más fácil, ya que desde el principio era pues esta propuesta sin lucro, ¿no? Que es desde una asociación, que la idea era crear una cooperativa también, pero que cuesta a nivel de administración. Y al final, pues que es como conseguir un mínimo de medios económicos para sostener proyectos, que en Francia tenemos proyectos concretos, aquí todavía eso, que no hay beneficios hasta ahora, hay más bien gastos, inversiones, entonces pues que todavía no he recibido tanto estas críticas. Es cierto que desde el principio yo lo tengo claro, que mi objetivo no es ser rico, pero es cierto que no es tan evidente para todos, entonces hay que explicarlo y sobre todo ser transparente para enseñar cómo funciona la tienda y qué objetivos tiene, ¿no? Por ejemplo, la última integración de productos que he puesto es el material de la plataforma Ongietorri Refugiatuak, ¿no? De apoyo a los y las refugiadas. Y en concreto, pues ellos me lo venden a un precio de coste y yo lo vendo al mismo precio que ellos. Entonces, ellos así, pues, permite difundir, porque en su caso es realmente, pues, una voluntad de difusión, que haya un máximo de banderas en las ventanas de Euskal Herria. Y entonces, pues, ahí el objetivo para ellos en concreto no es realmente beneficios. Depende, al final es la particularidad de esta tienda es que cada proveedor tendrá sus propios objetivos y su propia manera de funcionar, que con unos proveedores funcionamos con depósito, otros que con compra anticipada y otros con lo que llamamos dropshipping, que es decir que es el propio proveedor, por ejemplo una editorial que tiene 200 libros o más, que es difícil como pequeña tienda online de invertir o de almacenar todos estos libros sin saber si se va a vender pronto, ¿no? Y entonces la idea es rebotar directamente estas compras de estos libros en concreto para que la misma editorial lo envíe a nuestros clientes. Decías que la idea viene de Francia. Cuéntanos cómo es ese proyecto sí. En Francia del que, bueno, se te ocurrió luego montar esta tienda comprometida. Eso es. Pues en Francia me he implicado mucho en un colectivo que se llama Les Désobéissants, que es los desobedientes, que fomenta la desobediencia civil y organiza formación de acciones directas no violentas. Que se copia un poco el modelo de Greenpeace, pero aplicándolo a diferentes luchas, ¿no? Progresistas. Entonces, desde ahí he participado como formador de estas formaciones de acciones directas no violentas. He participado también a muchas acciones, que otro objetivo de este colectivo es acompañar los movimientos haciendo acciones. Y entonces, pues, poco a poco nos dimos cuenta que necesitábamos más medios económicos para comprar material, que algunas veces compramos cadenas para pagar billetes de tren, para algunas veces pagar multas. Y entonces pues montamos este proyecto de tienda online que se llama La Boutique Militante en Francia. Y poco a poco ha funcionado cada vez más y hoy en día tenemos alrededor de 10 pedidos al día y entonces nos permite también pues sacar pequeños sueldos subvencionados por el Estado, más bien, que es un poco lo gracioso, ¿no? Proponiendo desobediencia civil. Pero lo que es cierto es que vemos como un modelo que nos permite tener más eficacia, porque al final viene también de esta visión que tenemos, que muchas luchas son muy necesarias, muy, muy interesantes, pero que les falta poder, ¿no? De una manera, y este poder puede ser eso, a través de la visibilidad de los medios de comunicaciones y también algunas veces con el dinero, que al final sí que puede ser un punto útil para nuestras luchas, ¿no? Y entonces, pues eso, esta tienda francesa funciona ya muy bien, entonces tengo este modelo como ejemplo y me da fuerza para intentar hacer algo similar aquí, que el objetivo es lo mismo, que este proyecto sirva no solo para mí, que sí que es una pequeña necesidad para llenar mi nevera y dar de comer a mis hijas también, pero sí que el objetivo, si funciona bien como en Francia, es que los propios beneficios de la tienda pueda servir para otros proyectos. En concreto, en Francia hemos montado una cadena de YouTube de como si fuera un noticiero alternativo, que es como con un presentador o dos presentadores, un fondo verde y así integrar reportajes de diferentes personas que nos envían sus videos de 3-4 minutos, pagamos 100 euros el video y así montamos un noticiero de 20 minutos que sacamos como dos a la semana. Y para contar la actualidad de luchas y resistencias, las alternativas concretas que ya existen y contar otro discurso sobre la actualidad actual, ¿no? Y eso se puede hacer gracias a este proyecto de tienda francesa en este caso. En el caso de aquí de Euskal Herria, la idea sería, si el proyecto crece, si la tienda pues crece, que hubiera un colectivo detrás, que tú seguías con la tienda y luego pues con los beneficios se apoyaran otros proyectos. No sé qué idea tienes en la cabeza con el proyecto. Pues a mí me sigue pareciendo muy muy pertinente esta metodología de la desobediencia civil, y sí que me gustaría que la tienda sirva también para fomentar y hacer acciones directas no violentas. Lo he intentado un poco a través pues, de Alternative Negría, he propuesto un taller ahí, sigo participando en Desascundea sobre el tema del decrecimiento, y ahí veo que hay también gente interesada sobre este tema, que a lo mejor se podría hacer acciones contra la publicidad o contra los coches o en favor pues, de huertas urbanas, que hay también esta idea de guerrilla gardening que llaman, ¿no? De ocupar terrenos del ayuntamiento, por ejemplo, para poner verduras, o, por ejemplo, y ahí yo también estoy ya más cerca de la gente del 15M Vizcaya, que aquí se llama más bien M15M Vizcaya, que por cierto proponemos su material ahora en la tienda. Y ellas están también interesados en este tema de desobediencia para hacer acciones pues contra el TTIP o en favor de las personas refugiadas, o contra la ley Mordaza, que por cierto va a hacer un año que existe y sabemos que ya se aplica aquí, ¿no? Entonces, ya tengo pues eso, ideas, contactos, a ver si se consigue pues aglutinar fuerzas y para que realmente haya esta conexión entre acciones por venir y esta tienda, que todavía estamos al principio. Decíamos, la idea viene de Francia. No sé si en el Estado español, en otros lugares, hay más proyectos parecidos, hay más tiendas comprometidas ya en marcha en Internet. Pues ya existen muchas tiendas de colectivos, pero creo que esta particularidad de almacenar diferentes temas y diferentes tipos de productos, porque va a haber unas tiendas que van a vender muchos libros de movimientos sociales, otros que van a vender chapas políticas o comprometidas y otros pues de comida vegana. La propuesta de esta tienda, que lo hace diferente, es intentar que sea realmente una plataforma y así conseguir tener más, más visibilidad, más gente. Lo que funciona, lo que vemos en Francia, es que la gente llega por un tema concreto, pues un pañuelo de Palestina, y al final descubre otra lucha y aprovecha para comprar un libro sobre feminismo en países árabes, por ejemplo, ¿no? Y desde esta propuesta no creo que haya como equivalente. Decís en la página ofrecer productos comprometidos con criterios democráticos, ecológicos o solidarios. Claro, ¿quién decide? Porque hay muchos movimientos sociales, hay muchos productos, hay muchos grupos de música, por ejemplo, libros, sí. Gente que escribe, editoriales. Claro, ¿cómo se selecciona qué material aparece en la página? Me imagino que eso con el tiempo será también un problema, o no sé cómo se hace eso. Pues todavía es eso. Aquí no ha surgido tanto problemas. Es cierto que en Francia sí que algunas veces nos han preguntado y nos han criticado por unos libros concretos, pero una vez que proponemos muchos libros, es cierto que algunas veces hay pues autores que van a pensar cosas diferentes, ¿no? Y la propuesta no es tener solo una idea fija de lo que habría que hacer. Es más participar a este debate de ideas y confrontar ideas. Cuando hablamos de libros, pues realmente pensamos que los libros sí que tengan... Tienen pues esta fuerza para hacer avanzar las ideas y sí que seguimos con ideales humanistas más bien. Entonces pues que es algo que se tendrá que hablar cuando surge el caso, pero por antelación pues intentamos eso, ser coherente y buscar... Buscar estos criterios. Es cierto que es difícil porque algunas veces va a ser un criterio sobre el contenido mismo de un libro, sobre el mensaje. Otras veces va a ser buscar algo más ecológico, que podría ser pues una imprenta local en vez de imprimir a través de internet, que a lo mejor está impreso en China. Y luego, pues... Lo que para mí creo que da esta legitimidad, esta fuerza, es apoyarse sobre movimientos locales. Y es un poco el objetivo que intento tener ahora, es que no es solo contactar por internet los diferentes colectivos, es más bien ver y hablar y encontrar realmente la gente implicada para que vean también este compromiso que tengo personal, esta idea que tengo a través de esta experiencia francesa y ver que no se trata de un negocio para ser rico otra vez, pero realmente más bien como una herramienta al servicio de los movimientos. Si te parece, entramos en la página y recorremos un poco la página para ver lo que hay. LaTiendaComprometida.com está agrupado por temas o bien también por productos, temas de derechos humanos. Hay feminismo, LGTB, hay también de ecologismo, de sobre consumo, energía, veganismo, y hay también un apartado de ideas en el que hay productos pues que tienen que ver con el antifascismo, de la desobediencia, la no violencia, el republicanismo, el sindicalismo, la solidaridad. Hay productos de Chiapas, Norte-Sur, Palestina, Tíbet, por ejemplo, por ir a algún lugar, vamos a Palestina, por ejemplo, hay diferentes productos que tienen que ver con Palestina, y en la página se anuncian pañuelos, por ejemplo, los famosos pañuelos palestinos, auténticos pañuelos palestinos, ponen en la página, cuéntanos. Pues sí, ahí creo que es el producto... que para mí tiene más sentido, que a través pues de esta experiencia francesa ya tenía este proveedor, que es pues la última fábrica en Palestina, cerca de Hebrón y en Cisjordania, y ahí pues que la última fábrica de pañuelos, los Kufias, ¿no?, que aquí fabrican, y tengo pues amigos que han tenido la suerte de ir ahí y que han podido ver esta fábrica, y es cierto que hay esta parte un poco rara que nos ha pasado en Francia, es decir, que cuando hubo los ataques en Gaza, pues se disparan las ventas de pañuelos, entonces que luego pues conseguimos dar algo de este dinero a una asociación concreta en Palestina. Lo que pensamos es eso, que el hecho de comprar un pañuelo palestino, pues por una parte apoya a la economía palestina ahí, y por otra parte pues da visibilidad a lo que es la lucha por los derechos de los palestinos. Entonces, pues sí, que este producto, que supone también inversión, porque al final se compra por cajas de 150 y que hay que pagar muchos impuestos para que llegue hasta aquí. Y que se puede, para mí, el hecho de recibir estas cajas, sabiendo que vienen de Palestina, aunque claramente está escrito Israel, porque no hay la gestión de correos internacional desde Palestina, que lo gestiona todo el gobierno israelí, ¿no? Y pues ya me da como una sensación de realmente participar en algo, ¿no? De realmente pues apoyar a esta economía y hacer este enlace entre la gente que quiere apoyar la economía palestina y la propia gente de Palestina, que no es algo tan fácil, que cuando queremos comprar un pañuelo palestino, pues que aquí no he visto tanta posibilidad de comprar los que están fabricados ahí. Hablabas de Israel ahora mismo, en la página también aparece específicamente claro que la tienda comprometida está unida a la red de espacios libres de apartheid israelí. Pues sí, que es la idea también de relacionar y de, pues de comprometerse, de asumir que a lo mejor habrá internautas que no van a comprar en esta tienda porque ven este logo, pero sí que nosotros apostamos directamente por esta campaña BDS, más bien, que está relacionado también a esta iniciativa de espacios libres de apartheid, ¿no? Y todavía pues puedo aprovechar para hacer una llamada a estos colectivos de la campaña BDS, a ver si tienen folletos que podría yo incluir en los paquetes de esta tienda, ¿no? Que me parece que cuando la gente compra pues un pañuelo palestino, o que vendemos también pues la infusión y la bandera y pulseras, pues me parece que a lo mejor sí que tiene sentido tener un folleto de la campaña boicot de desinvestiment y sanción, para que la gente sepa cómo ir más lejos y apoyar más a los derechos de los palestinos y palestinas. Tienda comprometida también pues con movimientos sociales, comprometidas con otro mundo diferente. Hay un apartado de juegos, por ejemplo, en el que hay un montón de diferentes juegos que no tienen que ver, la gente está pensando igual que tienen que ver con, no sé, con, uh-huh, con la guerra en Palestina, ¿no? Juegos, cuéntanos cómo es, por ejemplo, qué hay en la página. Pues son juegos cooperativos, ¿no? Es una cooperativa más bien de Navarra que propone estos juegos y la verdad que funciona muy bien en esta propuesta de dejar de competir para cooperar, y yo que tengo hijas pues que lo veo claramente que dependiendo de los modelos de educación de escuela de los propios padres, pues que se ve que hay una tendencia a esta competición, ¿no? Y vemos los resultados luego en el mundo las consecuencias graves a nivel pues económico de desigualdades, ¿no? Y eso me parece que también porque en la escuela no aprendemos a trabajar juntos ni a jugar juntos mucho, ¿no? Y entonces pues estos juegos para diferentes edades, creo que empieza a 3-4 años y hasta eso como adultos, pues que fomentan esta idea de cooperar, y al final pues vamos a ganar todos o vamos a perder todos. Juegos cooperativos que hace tiempo ya que dejaron de sonar, o al menos a eso de juegos aburridos, porque hay juegos como La Máquina del Tiempo, Asamblea Intergaláctica, Expedición Amazonas, que ya juego cooperativo no es sinónimo de juego aburrido. No. Y por cierto, ahora pues que lo propongo también, y tiene un cierto éxito con las amigas y amigos de mis hijas, que para los cumpleaños de los niños pues sí que tiene mucho sentido, y porque además tiene pues este acabado limpio con dibujos guapos, que se ve como una influencia un poco como de los dibujos de los zapatistas, ¿no? Y sí, que es como lo podría comparar a la comida vegana, ¿no? Que al principio también tenemos todos un prejuicio de, pues sí, que parece que comemos solo hierba, ¿no? Y como si realmente no nos faltaría la carne. Y es más tema de educación, de cultura, y poco a poco sí que descubrimos que hay muchos juegos interesantes cooperativos, y también hay mucha comida vegana muy, muy rica. DVDs, libros, chapas, pegatinas, revistas, ropa, quizás es lo más característico. Luego hay cosas curiosas, por ejemplo, vendéis máscaras de Anonymous, por ejemplo. Sí, ahí igual a nivel ecológico es lo menos coherente, y lo tengo que confesar, porque sí que aquí he buscado y no he encontrado pues gente que hacía esta máscara en España, ¿no? Entonces, pues sí que es plástico y que viene de China, ¿no? Y eso sí que tengo siempre esta duda de a ver si lo sigo manteniendo o si habría que quitarlo. Me parece que la propuesta de Anonymous, de cómo lo ha cogido la gente también en las manifestaciones y el símbolo que supone, me parece que permite aceptar esta incoherencia de esta fabricación, ¿no? Es cierto que tiene que ser una excepción y a ver si un día la gente realmente que participaría en este proyecto no lo vería, pues lo podríamos quitar. Por ir al otro lado de la contradicción a la no contradicción, sí. Por ejemplo, también vendes o se vende en la página copas menstruales ecológicas. Sí, ahí es también pues algo que igual eso hace falta también darle más visibilidad, ya que tiene pues un trasfondo realmente ecológico, pero también a nivel de salud, que son estas copas menstruales, que al final es eso, si cuestan, pues no me acuerdo ahora en la tienda cuánto lo vende, pero que es como, no sé, alrededor de 20-30 euros y dura pues más de 5 años, ¿no? Y a nivel económico entonces para las mujeres puede ser otra ventaja, además de la parte de salud, ya que es solo silicona, que no hay como otros productos que pueden ser dañadables, y también a nivel de lo que supone de desechos, ¿no? De las compresas y... Pues un montón de productos, por nombrar algunos más, solo pues hay incienso tibetano, hay aceite de masajes, hay jabón de Nablus también en Palestina, bueno, hay un montón de cosas, todo se puede ver, se puede mirar y se puede pedir por internet a través de la tienda comprometida.com. Y la pregunta del millón, en febrero se abrió la tienda, no sé qué balance haces ya de estos meses que han pasado, si, bueno, hay esperanza... Hay esperanza por otra vez la experiencia francesa, pero es cierto que tengo que ponerme más las pilas si quiero un día conseguir vivir un poco de eso, pero otra vez con lo mínimo necesario y que funcione, porque que hay que vender bastante para conseguir sacar algo de dinero y entonces pues sí, tengo esperanza. Y para acabar también con otro tema que me parece importante es el medio de pago, que estoy mirando, además de proponer el típico PayPal y la transferencia bancaria, pues hay otra propuesta que ha surgido desde el Bitcoin, que es como la criptomoneda, ¿no? De moneda virtual por internet, pues ahora hay esta propuesta de Faircoin, de fair en inglés ético, pues ahí que sería una moneda virtual, la criptomoneda, pero pegada a una cooperativa. Y estoy en ello para que la gente, y ya he tenido un primer pedido de un pañuelo palestino en Faircoin. Y me parece como otra parte importante de conseguir salir también de la moneda tipo euro, que está tanto relacionado al tema de especulación y deuda y más. Por cierto, hablando ahora que hablabas de los modos de pago, me imagino que los productos llegan pues en un plazo pues como en otros sitios, se puede, si algo estaba mal se puede reclamar, si no hay ningún problema en los pagos, me imagino que todo eso funciona como otras tiendas por internet. Sí, con esta particularidad que al final sí que hay este trasfondo militante, quiero decir, en el sentido de algunas veces, pues a lo mejor si hay que ir a buscar la camiseta del 15M, pues a lo mejor habría que esperar un día más, que tampoco somos Amazon, ¿no? Y no es el objetivo de explotarnos como está explotando la gente de Amazon. Pero sí que tenemos mucho respeto por la gente que compra en nuestra tienda. Entonces, pues que el objetivo es comunicar y decir, pues mira, lo siento, habrá que esperar un día más. O intentar eso, claramente enviarlo en 2-3 días. Sí. Bueno, pues de momento ya sabéis, la tiendacomprometida.com se llama la página. Y bueno, entráis, miráis y luego ya pues cada una... que compre o no compre, pero bueno, por lo menos conocer el proyecto y mirar las cosas que hay en la página. Y bueno, ya sabéis de qué va la cosa. Román Loferón nos lo ha contado, él es impulsor de este proyecto, la tienda comprometida.com. Muchas gracias, Román, y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias a ti. Hasta luego, chao. Hasta luego. ¡Resiste! Somos miles. bandera de libertad en lo más alto de nuestra lata pirata, despedimos este Mar de Fueguitos último de esta temporada. Regresamos, si todo va bien, esperemos que sí, después del veranito a finales de septiembre, aquí en las ondas de la 97 y en ese montón de radios libres, radios amigas que también emiten Mar de Fueguitos y por internet también, a quien le guste escucharnos pues a través de la red de redes. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis del verano y nada, que os vaya bonito. Nos vemos, nos escuchamos, nos miramos dentro de poquito. Agur, chao, os dejamos con City Guacho y con este temazo, con este bandera de libertad. Chapitre, la mauvaise herbe, allez la paix, la mauvaise graine.